ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ponele nombre ahora, entonces. Bueno, ¿le ponemos ahora? Dale. Una seca por vos. Ahí está. Lo nuevo de la liga, una seca por vos. Una seca por vos, ¿viste? Está arriba. Se vienen los cochiturros. Radio Norte 97.5. Dale, che, escuchá, bueno. Para toda la gente de Facebook, loco, internet, loco, atento. Al toque, a grabar, escuchá. Me tienes que decir si te vas, te juro que yo me muero. No me dejes así. Radio Norte 97.5. Con el tiempo fue muriendo lo nuestro y me pasa por el hit. Y a mí me dejaste con un triste recuerdo. No me dejes así. Radio Norte 97.5. Por vos, con el fuiste si yo mato la pena. Y una seca por vos le doy. Me dejaste y ahora tengo que estar sufriendo por amor. Perdona que me duele pensar que te fuiste mi amor. Radio otra vez, 97.5. Por vos, vos te fuiste si yo mato la pena. Y una seca por vos le doy. Me dejaste y ahora tengo que estar sufriendo por amor. Lo que pasa es que me duele pensar que te fuiste mi amor. Lo que pasa es que me duele pensar que te fuiste mi amor. Recalculando. Radio Norte 97.5. ¡Corta!